Yo quiero una China tron, una pasturita tron. No China, no China soy. No China, no China soy. Leca, legalización. Cannabis de calidad y barato. Leca, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a quienes también ya se están uniendo a nuestra transmisión en vivo a través de nuestro fanpage @loscuestionadores.es. Gracias también a quienes nos sintonizan en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenidos a todos, gracias por compartir con nosotros este espacio. Y junto a mi compañero Jesús David Salas Betín, les damos la bienvenida a un sábado más de Los Cuestionadores. Así es, Laura, buenas tardes a todos, a todas las personas que nos escuchan y que también nos están viendo a través de la transmisión streaming de nuestra fanpage. Hoy sí voy a hablar un poquito con más calma porque se me traspapela la lengua y luego estoy diciendo otras cosas. Hablas en lengua, ahí. Exactamente, sobre todo cuando me toca hablar en inglés. Pero bueno, nada, feliz, contento, una tarde y un día en general bastante soleado en la ciudad de Quito hoy. Con vientos típicos de esta época y contento porque tenemos hoy una invitada muy especial para tratar un tema bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, pero necesario e interesante. Antes de empezar este programa, quiero mandar un saludo a nuestro querido compañero que nos ha estado apoyando en cabina, Alexis Morales. Sabemos que él se va de viaje, se va por tierras latinoamericanas, así que le deseamos lo mejor en su viaje, que conozca, que disfrute. Y de la misma manera le damos la bienvenida a Jorge Cano, quien es la persona que nos va a apoyar en el tema de controles durante este tiempo. Bueno, Alexis, desearle el mejor de los viajes, el mejor de los éxitos y que venga cargado de muchos obsequios para nosotros y obviamente para nuestros oyentes. Como el equeco va a venir. Exactamente, cargadito. Y a Jorge, bueno, bienvenido a esta familia, porque en realidad es una familia. La radio Casa de la Cultura y sobre todo la franja juvenil, que es la que nos toca los sábados. Claro. Nosotros, como siempre, cerrando las puertas de la emisora a las 5 de la tarde. Así es, Jesús. Cuéntanos un poco acerca de la canción que escuchábamos al inicio de nuestro programa. Bueno, empezamos escuchando un clásico en realidad del ska hispanoamericano. Se trata de la canción Cannabis del grupo español Escape. Como pudimos escuchar, es un grupo que se caracteriza por tocar letras irreverentes que manifiestan su rechazo e inconformismo con varios aspectos del sistema, ¿no? Algunas de sus canciones tratan temas como el anticapitalismo, el antifascismo, la antitauromaquia, el antisionismo, el antiimperialismo, crítica a los medios masivos, al consumo de masas, pero también a la Iglesia Católica. Y justamente la canción que escuchábamos reivindica y apoya la legalización de la marihuana. Es una canción que, hay que decirlo, es de finales de la década de 1990 y se volvió muy popular debido a que tiene una tonada bastante pegajosa, un ritmo, una métrica bastante interesante, con un léxico no tan fácil de comprender, pero que hacía parte en la época un poco del léxico de los jóvenes que consumían jergas juveniles, exactamente, y que consumían estas drogas alucinógenas y que empezaron un gran movimiento para buscar su legalización. Y fíjense que la canción no solamente nos habla de la legalización, que es el tema central, sino que también va pidiendo calidad y buen precio, ¿no? Dice: legalización cannabis, de calidad y barato, basta de prohibición. Así es. Agradecemos a quienes se están poniendo en sintonía en nuestro programa. Agradecemos a Julio Salas Tapia, quien nos está señalando a través de nuestro fanpage que el tema que hemos planteado para esta tarde, que son las drogas entre el ritualismo y la ilegalidad, es un motivo de preocupación para las familias y para los gobiernos. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Y efectivamente queremos abordar este tema. El consumo de drogas es uno de los principales temas de debate en la actualidad. A nivel mundial se discute sobre los daños y los beneficios que pueden causar sobre la salud humana y los prejuicios que implican para la salud pública, abriendo el debate sobre su legalización o prohibición. En algunos países como Uruguay, Chile, Colombia, México y Canadá, el consumo de drogas como la marihuana es legal para fines medicinales, científicos y hasta recreativos. Sin embargo, en otros países como China, el tráfico de sustancias alucinógenas es castigado hasta con pena de muerte. En el caso del Ecuador, rige la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, que establece la creación de una tabla de dosis mínimas de consumo regulada a partir del año pasado por el Ministerio del Interior. Para el caso de la marihuana, la dosis máxima se establece en 10 gramos, mientras que otras drogas como la cocaína, la dosis máxima que puede portar una persona es de 2 gramos. Más allá de esto, la regularización del consumo y la tenencia de drogas en el país siempre ha constituido un debate, un tema que ha estado siempre en debate. De acuerdo con una nota de diario El Telégrafo publicada el 3 de febrero de 2019, especialistas concuerdan que la ingesta de estas sustancias es cada vez mayor y a edades más tempranas, recomendando crear campañas de prevención que tomen en cuenta las realidades socioambientales de cada sector. Además, se habla de la necesidad de establecer centros de rehabilitación especializados en cada tipo de droga. Vale decir que en la actualidad existen los centros especializados de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Esto está a cargo del Ministerio de Salud, con la intención de brindar atención integral en salud mental y con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a la población afectada por el consumo problemático de alcohol, tabaco y drogas. Y como es costumbre, antes de presentar a nuestra invitada de la tarde de hoy, les vamos a invitar a escuchar nuestro segmento Voz y tu Voz, en el que abrimos los micrófonos de los cuestionadores al público en general para conocer sus opiniones sobre el tema que nos concierne justamente esta semana. Escuchemos. Cuestión de tiempo, un dato histórico para aprender y cuestionar. En Voz y tu Voz exploramos tu percepción sobre el tema de la semana. ¿Conoce usted si es que en las instituciones educativas les entregan información u orientación a los niños y a los jóvenes para que puedan prevenir el consumo de drogas? Sí, la verdad es que sí, porque en las instituciones siempre están dando talleres a los padres de familia y tanto a los niños. A mí me ha tocado ir a muchos talleres porque yo tengo mis hijos en el colegio y hablan mucho sobre la droga, el alcohol. Sí, sí lo hacen, pero es superficialmente porque tengo ya hijos adolescentes y lo que más se enfocan es en lo sexual, pero en lo que es drogas, eso lo topan superficialmente, no lo toman a fondo. Sí debería ser más a fondo, creo yo, porque sí es un tema de salud pública. Sí, nos dieron un curso acerca de eso. Estar atentos de todo lo que ellos hacen. ¿En la escuela usted cree que sería importante que les den ese tipo de información? Sí, porque ellos están expuestos toda la mañana ahí sin el cuidado de los padres. Sí me parecería bien. Y para que los niños tengan conciencia también de que el alcohol es muy malo y las drogas también le lleva a cometer muchos errores, por ejemplo, a robar. Claro, porque nuestros hijos van a la escuela y nuestros hijos ven eso y ellos también, ellos quieren, o sea, probar ya. Ajá. Eso es muy importante para ellos. Para mí es que el gobierno ponga, o sea, por ejemplo, un policía en cada escuela a vigilar, porque sí hay muchas personas vendiendo drogas en las escuelas. Ahí teníamos algunas de las opiniones que pudimos recoger en las calles de la ciudad. Y efectivamente, quizás una de las inquietudes que más ronda la cabeza de los padres de familia es la presencia de expendedores de drogas en las afueras de las instituciones educativas. Sin embargo, de lo que nos comentaron, las instituciones educativas, los colegios, las escuelas, tratan de enfrentar este problema dictando talleres tanto a los padres de familia como a los chicos. Sobre ese tema vamos a ahondar y vamos a encontrar algunos detalles también interesantes con nuestra invitada de esta tarde. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Silvia Corella Ramírez. Ella es doctora en psicología clínica de la Universidad Central del Ecuador. También realizó una especialización en problemática del uso indebido de drogas con orientación en investigación en la Universidad de Buenos Aires y una maestría iberoamericana en drogodependencia en la Universidad de Deusto, España. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el cargo de directora del Observatorio Ecuatoriano de Drogas del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Fue asesora del despacho del gobierno, del Ministerio de Gobierno y Policía. También fue directora de la Dirección de Control de Drogas Ilícitas del Ministerio del Interior. Además, fue representante de Ecuador como coordinadora, asesora y experta nacional en varios procesos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAT de la OEA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Comunidad Andina de Naciones, ALC de la Unión Europea y de la UNASUR. Ha participado como asesora, consultora y directora en varias investigaciones regionales, nacionales y locales sobre el consumo de drogas. Actualmente es coordinadora académica y docente de la maestría en investigación de las políticas públicas para la prevención integral de drogas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Bienvenida, Silvia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, primero agradeciendo a ustedes la invitación y luego saludando a todas las personas que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios. Y realmente para mí es un gusto estar acá, poder contribuir o por lo menos dejar ciertas inquietudes sobre la complejidad de este problema, porque sí, realmente cuando hablamos de complejidad nos estamos refiriendo a que temas como las drogas, donde se interlazan, entretejen el tema de la producción, de la venta, del consumo, y donde atrás de aquello están varios elementos como lo político, económico, realmente sí podemos estar hablando de una gran complejidad, de una problemática social y que cada vez, lamentablemente, adquiere mayores dimensiones. Y bueno, empecemos, ¿no? Justamente con la entrevista. Ya Silvia nos está dando algunas pistas, algunos pies para poder empezar. Ahora, recuerdo que él hace quizá un mes y medio estuve de visita por la Amazonía y me ofrecieron el tour de la ayahuasca. A mí en realidad me dio algo de miedo porque he escuchado algunas historias por ahí de que hay que tener también una preparación física, mental, espiritual para asumir un ritual de esa naturaleza. Pero quedé pensando yo también en desde cuándo se suscita este problema de las drogas, porque bueno, este tema de la ayahuasca ahora que está bastante de moda, también hace parte de los ritos propios de una comunidad ancestral de años y años y años de historia, y que a través de estas plantas, de estas digamos mezclas medicinales, se producen un efecto más bien psicotrópico sobre la mente de los chamanes, pero también les ayuda un poco a conectarse con el mundo espiritual. No sé si nos puedes hablar un poco de la historia de las drogas, Silvia, como para ir calentando motores. Bueno, es hay muchos, realmente habría mucho que decir, porque estamos hablando de diferentes tipos de drogas. No sé, con respecto a la heroína, por ejemplo, que es una droga que data de la era mesopotámica, o sea, estamos hablando de hace miles y miles de años atrás. Sí, como desde el inicio de la humanidad. Ajá, ¿no? Como igualmente pasa con la hoja de coca y muchas drogas, o sea, las drogas como tales siempre han existido. El problema es cómo han ido evolucionando y cómo han ido impactando y cómo han sido manipuladas con otros fines en el desarrollo mismo de la humanidad. En el caso de opio, y para no hacer una historia, o sea, un relato tan largo, o sea, la heroína tiene una influencia o una complejidad muy grande, y sobre todo cuando hablamos desde cuando surgen las políticas prohibicionistas de las drogas, que es cuando realmente empezamos a tener problemáticas como tal. Datan desde el año de 1824 o un poquito más. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Exactamente, porque ahí surgen varios inconvenientes. Es decir, en ese entonces Gran Bretaña ya lo convirtió al tráfico de la heroína atrás de eso ya había un problema económico. No problema económico en el sentido de como, o sea, se convirtió, tenía una finalidad económica. Entonces ahí en esos momentos Inglaterra lo que menos quería es dejar que la posibilidad de seguir percibiendo económicamente, porque había muchos ingresos económicos para tal. Inicialmente se opusieron a la política de prohibicionismo de drogas, que de hecho tampoco quiero decir que la política prohibicionista esté bien, todo lo contrario. Y si hacemos una evaluación, hasta el momento todo lo que ha sido prohibición ha dado muy mal resultado. También hay como este interés por lo ilegal, ¿no? Como esta curiosidad, sobre todo a ciertas edades, cuando uno claro. Está empezando a experimentar y dice, bueno, ¿y qué será eso? Y entre más ilegal y entre más prohibido, más atractivo. Exactamente, bueno, y esta es una de las causas también por las que los jóvenes entran en el consumo. Pero un poco siguiendo la otra parte de las referencias históricas, en el caso de la heroína, Estados Unidos también, Estados Unidos impulsó el prohibicionismo, y fue Gran Bretaña realmente la que se oponía a las teorías prohibicionistas. Estados Unidos, ¿por qué? Porque estaba ingresando mucha heroína a Estados Unidos, y a partir también de que comenzaron el desarrollo de todo el tema de los trenes y de los metros en Estados Unidos, y fue muchos chinos, y con eso fue el ingreso de la heroína allá. Y además, luego un dato que también es muy importante, que en Estados Unidos relacionaban también el consumo de heroína con la raza negra, y les culpaban a los negros porque supuestamente, porque consumían heroína, violaban a las mujeres blancas. Entonces, a través de todo eso se crea una historia y es un estigma con relación a todo lo que es las drogas como tal. Y pues luego de eso, el tema de la producción de consumo de heroína en China fue también súper complicado, porque había una población de 1.300.000 chinos, por ejemplo, en el año de 1910, 1930, que los chinos realmente no sabían cómo asumir esa problemática. y fue que prohibieron el tráfico de heroína, y fue igualmente los ingleses que se opusieron y les amenazaron con algunos elementos para que los chinos igualmente tengan y sigan produciendo y sigan permitiendo todo el tráfico por el triángulo para la venta justamente de la heroína, ¿no? Ahora la heroína ha entrado acá, luego que entró a Estados Unidos, también estuvo en México, y te hablo ya más recientemente de los años de 1930 para acá. La producción de heroína se empezó de la amapola se empezó en México y tuvo gran desarrollo, y de donde quienes se abastecían de la heroína en Estados Unidos era justamente de México. En los años de 1985-1990 hay un desplazamiento del mercado de la amapola y pasa la producción a lo que es Colombia, a lo que es Venezuela y a lo que es República Dominicana. Ecuador no ha tenido problemas de aquellos, pero ahora, a propósito del mercado tan grande que hay en heroína, sobre todo en la zona 8 en el Ecuador, a partir de los años 2010. ¿A qué sector nos referimos con zona 8? Sí, sabemos que Ecuador está dividido. Bueno, desde 2017, desde 2007 el Ecuador tiene una nueva distribución geográfica, ¿no es cierto? La zona 8 comprende la provincia de Guayas. Todo lo que tiene que ver es también la San Borondón, Durán y los otros dos circuitos que no me recuerdo, pero también todo lo que tiene que ver con Santa Elena, porque de hecho Santa Elena antes era también pertenecía a la provincia de Guayas. Entonces, fíjate que en el consumo de heroína, en los estudios del 1992, 1998, incluso en cárceles, no teníamos datos de heroína, porque era bajísima la prevalencia de heroína, porque además la heroína se consumía, era aparentemente, o sea, de buena calidad en ese entonces. Desde 2010 que te digo, en la zona 8 aparece el consumo de heroína. Y una de las hipótesis que se plantean por qué vino la heroína y desde cuándo vino acá, justamente porque como empieza Colombia y Venezuela a producir heroína, desplaza a la producción mexicana, y entonces viene para acá la producción de esos dos países, claro, y de República Dominicana también. Entonces se presume que una de las causas por las cuales empieza a haber porque realmente es un impacto grande que tiene en este momento la heroína, el consumo de heroína en la zona 8, en Guayaquil, en el Durán, es muy preocupante. Realmente las prevalencias de consumo en jóvenes aparecen y cada vez aumentan significativamente. Es decir, en el estudio del 2010 que hace la Secretaría Técnica de Drogas, o antes CONCEF, era el 2%, 0.3% de prevalencia del consumo de vida, entendiendo prevalencia de las personas que dicen haber consumido por lo menos una vez en la vida. Pero rápidamente en el 2014 ya tienes una prevalencia de vida mayor, y ahorita es mayor, y también son datos que se cruzan con el número de detenciones de las personas que son detenidas y que están en centros de rehabilitación o están detenidos. Entonces ahí también hay un despunte importante de personas que están detenidas. Entonces es un poco como van con la dinámica de las drogas, como van dándose de acuerdo también a circunstancias políticas, económicas, de las propias sociedades, pero también de todos estos grupos organizados, ¿no? Claro, no se puede entender este problema que es tan complejo al margen de la cuestión económica y de la condición social de las personas que se involucran en el consumo. Así. Sin embargo, como para una cuestión más de información para quienes nos escuchan, cuando Silvia nos comenta respecto al consumo o al despunte del consumo en la heroína, estamos hablando de esta droga H de la que tanto nos hablan los noticieros de Crónica Roja, que generalmente se producen en Guayaquil. Sí, eso te decía, estábamos hablando de la H. Cuando yo en el año 2010, teniendo toda la información, porque había dirigido algunas encuestas anteriores y donde no aparecía la heroína, o aparecía con unas aparecía con unas prevalencias pequeñas, estadísticamente no significativas, es decir, que era mínimo el consumo. Cuando en el 2010 empezó ese despunte, yo tenía varias interrogantes y varias dudas de que realmente fuera así, pero no, evidentemente hay un consumo de H. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? De que porque además de tan bajo costo de $1 o $2, cuando sabemos que es la heroína, es una droga muy muy costosa. Entonces yo tuve mis serias dudas, pero claro, ¿en qué radica el problema? De que realmente al desplazar Colombia, y es una de las justificaciones que se está dando, ¿no? Hacer desplazada hay mucha producción, hay mucha oferta de la droga. Al no poder llegar tanta droga a los países, a Estados Unidos, porque México un poco le desplaza, donde tiene más, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a buscar los narcotraficantes, que son muy hábiles para la cuestión comercial, exactamente todo lo que el mercado técnico ha manejado muy bien. Entonces empiezan a introducirse al Ecuador en la venta de la heroína, y claro, saben también la situación del país. O sea, ¿qué es lo que hacen ahí? Es mezclar a la H con otro tipo de sustancias. Hay estudios realizados y se determina que el 30% tienen de pureza de heroína, el resto son otro tipo de sustancias. Y ahora, desde el 2010 acá, y yo no sé qué tanto desarrollo científico haya sobre los efectos que estén causando en las personas estas combinaciones, es decir, la heroína mezclada con los otros sustancias, incluso, o sea, tipo... Se conoce muy bien cuáles son los efectos de la marihuana, de la cocaína, de la misma heroína. Ajá. Digamos, de las drogas más tradicionales, incluso de las anfetaminas. Exactamente. Pero estas nuevas combinaciones que surgen, de pronto no hay tantos estudios. Silvia, pero a nivel, digamos, de las culturas andinas, y voy a regresarme nuevamente a la época de los orígenes, no tanto hasta Mesopotamia, pero también vemos que aparece, por ejemplo, en el caso de la hoja de coca, la hoja de coca, que además produce un arbusto bastante bonito, frondoso, un verde bien espectacular. Lindo para la ornamentación. Es hermoso en realidad para hacer cercas, digamos, como un arbusto, es hermoso, ¿no? Pero, y hago referencia a esto porque en casi todas las culturas andinas, la hoja de coca tiene un significado ritual bien importante, ¿no? Uh-huh. Tiene un significado simbólico también bien importante, y también se habla de los beneficios que tiene el consumo de la hoja, no la cocaína producida químicamente, que claro tiene la base en la hoja de coca, sino la hojita como tal. Muchas culturas todavía de los Andes peruanos y de los Andes bolivianos tienen la costumbre de mascar la hoja de coca, ¿no? No sé si nos puedes contar también un poco sobre, hemos visto que tiene una connotación negativa también esto, hay unas políticas prohibicionistas, pero muy poco se habla del otro lado. Por ejemplo, la flor de amapola es una de las flores más lindas que yo he visto, y incluso en algunas pastelerías usan la semilla de amapola para hacer pasteles, y es de un sabor bien exquisito, ¿no? Entonces, detrás de esta producción química también hay una materia prima que muchas veces es satanizada, que muchas veces es estigmatizada, pero que tiene un trasfondo histórico también bien importante. En general, yo creo que todas las drogas han sido santificadas moralmente y religiosamente. O sea, por eso también es que nos encontramos con una... aumenta la complejidad del problema, aumenta la complejidad. En el caso de la... como tú dices, en el caso de la hoja de coca, obviamente también es propia de los países andinos. De hecho, hay la referencia de Freddy Rivera, quien habla de que por qué en el Ecuador no se produjo hoja de coca como el resto de los países, y una de las justificaciones que él da es que en la época en que vinieron los españoles, hubo también la presencia de los jesuitas muy fuerte, y es cuando donde se empezó también a ver las bondades, entre comillas, de la hoja de coca, ¿no? Y fue el control de la religión, de los jesuitas, el que no permitió que en el Ecuador se produzca la cocaína como tal. Y obviamente los países como Colombia y Bolivia y Perú la utilizan. En el caso de Colombia, en el año 2010, hace mucho, en el 2008-2010, Bolivia pidió a Naciones Unidas, a la Comisión de Naciones Unidas, que se le retire a la hoja de coca porque estaba dentro de las listas de sustancias fiscalizadas. Y lo he dicho que hoy no está, porque la hoja de coca como tal no tiene efectos negativos y dentro de lo que ha sido el consumo y los beneficios, y que además son propios de su cultura. O sea, es la hoja de coca es su... Es una planta que para ellos les da vida, para ellos es propia de su cultura, una planta que les ayuda a sostenerse en los fríos, por los fuertes que tiene, claro, en el trabajo, para sostener las fuertes jornadas laborales. No, y ve uno, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer andinismo y montaña, que van con su té de coca y tiene un sabor rico. Y les ayuda a aguantar las altas temperaturas y los largos recorridos. Exactamente. Quizás si tengan una cosa negativa, es que si no la saben mascar bien, se te duerme la lengua y ahí para despertarla. Bueno, yo no he tenido esa experiencia con la hoja de coca, pero bueno, le he consumido igualmente, porque yo me recuerdo que funcionarios de Bolivia a las reuniones de la CICAD y llevaban su paquetito de hojas de coca y lo hacían. Era como una forma de decir, miren, ustedes no tienen derecho a prohibirnos porque esto es propio de nuestra cultura, yo la mastico acá y la traigo y pues nadie tiene por qué decirme, porque no está haciendo nada malo, es parte nuestra, de nuestra cultura, no pueden negarnos como tal esa realidad, esa libertad y esa libertad que es propia y es propia de nuestra cultura, y nosotros somos eso. O sea, no nos pueden negar, y aquí estamos nosotros y le estamos comiendo y delante de todo mundo, Naciones Unidas, Estados Unidos y más, nos dará una forma como de rebelión y decir, esto es lo nuestro y nadie nos lo quita. Entonces, sí, claro. en eso sí lo veo, en algún momento yo también sí la mastiqué, pero con... ¿Y le ayudó para sobrellevar el soroche? Sí, no, para llevar las reuniones que a ratos son demasiado políticas, donde hablan demasiado y no llegamos justamente a consensos. Mucha conversación. Ajá, sí. Bueno, ajá. Llegamos nosotros sí a la mitad de nuestro programa. Vamos a continuar nuestra conversación con nuestra invitada Silvia Corelia después del corte. Nos escuchamos en un momento. Publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate, que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, arbolar tu imaginación. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpicine! ¡Es hora de Chulpicine! ¡Cine para toda la familia! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine. Arbolar tu imaginación. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela, ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El jueves 25 de julio estará en escenario a viva voz, ensamble vocal, en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuestión de tiempo, un dato histórico para aprender y cuestionar. El 28 de octubre de 2015 entró en vigencia en el Ecuador la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. En el artículo 9 de esta normativa se señala que las autoridades del Sistema Nacional de Educación, con el acompañamiento de la comunidad educativa y participación interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutarán programas en todos sus niveles y modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas participativas se encaminen a la formación de la conciencia social y personalidad individual para prevenir el uso y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de manera progresiva la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de drogas y estrategias de prevención integral. Del mismo modo, propiciará el relacionamiento entre pares y espacios de enseñanza-aprendizaje para generar conocimiento, fortalecer las habilidades sociales para la vida y afianzar los vínculos familiares. Será prioritaria la orientación y capacitación continua de los docentes en prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, para lo cual la Autoridad Educativa Nacional incluirá en sus procesos de formación esta materia. Estamos de regreso en nuestro programa Los Cuestionadores. Estamos conversando con Silvia Corelia sobre las drogas entre el ritualismo y la ilegalidad. Sabemos que se nos ha ido el tiempo, como siempre, es nuestro principal enemigo, pero no quisiéramos concluir lo que teníamos previsto para la primera parte sin que antes Silvia nos comparta algo que nos estaba comentando en el corte sobre su experiencia en cuanto a su sensación o lo que pudo experimentar cuando consumió la ayahuasca. Coméntanos un poquito, Silvia, sobre eso, como para que cerremos el espacio que habíamos destinado para la cuestión ritual y poder adentrarnos en la cuestión de la propuesta académica que tú nos lo vas a comentar más adelante. Sí, es un tema súper interesante las sesiones que uno pueda tener de ayahuasca. Jesús inició hablando al respecto y que hizo referencia que estuvo en, no sé mucho, en el Oriente y que como que le llamó la curiosidad y también le dio miedo. Me ofrecieron el tour completo, ¿no? Ajá. Pero yo capaz no me atreví. Sí, claro, pero yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad unas dos veces de tener sesiones chamánicas, pero claro, me cuidé mucho de saber con quién iba. Hay un médico homeópata que además... de hecho, en algún momento él se lo publicó en una de las revistas La Familia, porque él se dedicó luego también a hacer todas las limpias con ayuda de la ayahuasca y otras sustancias como el San Pedro. Y bueno, son ceremonias, son todos unos rituales donde confluyen una cantidad de elementos, de emociones. Primero está todo el poder del padre, del chamán, el que hace de maestro, el que te guía y el que más. Y luego está todo es una sesión que te puede durar 12 horas, 14 horas, dependiendo de que todas las personas que asistan a la reunión queden limpias, es decir, suelten. Y ese poder de saber que te limpiaron, que te limpiaste de todas tus malas energías y todo más, lo tiene el padre del chamán. Que obviamente que cuando ves que empieza se empieza con el consumo mismo de la ayahuasca, quien lo hace, y de vino, y de alcohol, del cigarrillo fumado por la nariz... entonces se crea todo un ambiente, además de solidaridad entre todos los que están ahí, que es la primera vez que ves, de sensación de que te conoces con ellos, todo de que compartes todo en ese momento, el proceso, además también la vivencia que vas teniendo, y se fluye una cantidad de elementos y claro, uno va ingiriendo las diferentes medicinas, es decir, drogas, pero que acá se les llama medicinas porque realmente son medicinas. Bueno, en algunos países también a las medicinas, por ejemplo en Colombia, uno va a una droguería. Ajá, ¿no? A comprar las drogas que receta el médico. La droga legalizada. Exactamente. Ajá. Entonces, primero la ubicación del chamán y luego la ubicación de las personas que le identifica el rato que llegan, para que vayan poniéndose en determinados lugares y vayan sosteniendo al grupo, porque de acuerdo al chamán, si no tienes las fuerzas bien equilibradas en la reunión, se puede ir la sesión y podrías tener dificultades luego de controlar, es decir, que eventualmente una persona pueda alucinar de más, entre comillas, alucinar, porque no lo llaman alucinación. El viaje que se lo llama ya. Y aparte de eso, de que tú vas viendo el alcohol, el cigarro puro, otras hierbas, el incienso, una música increíble, que es como creado para este tipo de eventos, donde tú te sumerges seguramente en eso de ahí. Es una experiencia así única, y tú sientes luego de haber tomado de las diferentes medicinas, a veces la gente hace catarsis, llora, de haber limpiado de diferentes formas, sacas todo lo que tenías, las malas ondas, las energías que llaman los demonios, terminas realmente, si bien físicamente cansada, pero cuando sales ya de todo el proceso, sientes realmente que te hubieras liberado de muchas cosas que estuviste teniendo encima y que te estaban pesando, y sales como realmente liberada. Y luego de eso, en tu casa y los días sucesivos, igualmente, te sientes diferente, te sientes bien, y es una experiencia única. Ahora, cuando tomas la ayahuasca, una de las drogas que te dan ahí, porque inicialmente es como un rito, o sea, tienes que cumplir con el rito como tal. Pero después también quedas libre, es decir, si tú quieres más ayahuasca, le pides y te dan, porque eso significa que tu cuerpo te está pidiendo más medicina para curar lo que la ayahuasca cura, igualmente con el San Pedro, igualmente con el alcohol. Entonces cada uno va, el alcohol, el vino y más, el cigarro, que no lo fumas, sino el cigarro, también lo fumas, pero lo fumas por la nariz con alcohol, y entonces ahí eso te sirve para limpiar todo tu cuerpo internamente, también absolutamente todo. Y claro, cuando consumes la ayahuasca como tal, sí, uno se siente como que algo pasa contigo, o sea, no, como que si bien te das cuenta de dónde estás y no pierdes el conocimiento ni la orientación temporoespacial en absoluto, pero sí te sientes extraño, es como si estuvieras un poco más arriba de... Como elevado. Como elevado. Y esa sensación es muy linda, y después cuando ya te asientas, te sientes como libre de todo lo que es una sensación realmente hermosa. Entonces yo creo que ahí el uso de las drogas en ese sentido, y de ciertas sustancias, de ciertas medicinas, trae muchos beneficios. Bueno, pasa también, por ejemplo, con el tema de la marihuana medicinal, que en algunos lugares donde es legal, bueno, ahora Laura también nos hacía un recorrido por algunos países de América Latina que han venido legalizando también el consumo medicinal, ¿no? Y otros como Canadá, que recientemente, bueno, ya lleva unos meses, a finales del año pasado, legalizó el consumo recreativo, y lo que decía Silvia también, ¿no? Controlado por el Estado, paga impuesto, y es un ejercicio que ha sido bastante interesante para el caso canadiense, incluso aumentando también la carga de recaudación fiscal del Estado. Pero volviendo a lo medicinal, igual también en California, los ingresos que produce la legalidad para fines terapéuticos y recreativos de la marihuana, uh-huh, son muchísimos más altos de lo que de los gastos que hace un gobierno para la represión y prevención, porque incluso la prevención, hay pocos, en el caso del Ecuador son pocos recursos que asignan, pero sí para la represión hay muchos ingentes cantidades de recursos. No, y en el caso de la marihuana medicinal, uno ha escuchado testimonios de personas que dicen, o sea, esto no me cura. Son dos personas artríticas que ya están en un nivel avanzado, dicen, pero no te imaginas la calma que tengo, porque el dolor ya es insoportable. Silvia, antes de que se nos vaya el tiempo, porque es, ya te dijimos, nuestro peor enemigo, se pasa volando increíblemente, queremos que nos comentes un poco de la propuesta académica que tiene esta maestría de investigación en políticas de prevención de drogas del Instituto de Altos Estudios Nacional. Cuéntanos de qué se trata, cuáles son las temáticas que conocen ahí, qué proyectos de investigación se están realizando, porque entiendo que también los estudiantes están vinculados directamente a la investigación dentro de esa temática. Bueno, voy a tratar de aprovechar el tiempo, porque todo lo que tenga que decir al respecto es muy importante. A ver, la maestría como tal responde a la misión institucional, es decir, de formar, capacitar a los funcionarios, sobre todo públicos, que están en el tema de política pública de drogas. Las políticas que se han desarrollado en nuestro país, al igual que en muchos, obviamente, responden a una política prohibicionista que, si evaluamos, vemos que no ha servido absolutamente para nada. No ha tenido efecto. No ha tenido efecto. Eso exige que las personas, que los funcionarios, los profesionales que trabajen en el tema de drogas, en la posición que estén, de operadores, de mandos medios, y sobre todo que están en puestos dirigentes, tengan, estén bien informados, tengan la posibilidad de reflexionar sobre el tema, para que igualmente el trabajo que realicen que todo el trabajo en general, que estén en condiciones de poder definir políticas públicas para superar esta problemática y apoyar realmente. Un poco salir de todo este enfoque prohibicionista que no ha servido y tratar de tener nuevos enfoques. Hay que analizar el tema, hay que profundizar, hay que hacer nuevas propuestas. El tema de la legalización es súper compleja, pero se tiene que tratar de debatir para ver cómo podemos ir, porque además son procesos que no pueden darse de un día a otro, pero es necesario debatir. En ese sentido, la maestría tiende a eso, tiende a buscar, a fomentar el desarrollo, nuevas propuestas alternativas, el enfoque desde diferentes perspectivas del análisis a nivel internacional, de la política nacional e internacional, todo lo que son los diferentes enfoques de prevención que también han sido un fracaso en nuestro país. Es decir, también nos hablaban acá las personas de que en los colegios les informan, perdón, la información es importante pero no es suficiente, y además cómo informamos de la experiencia, la información per se no ha sido buena, y muchos ha sido un fracaso y ha producido efectos diferentes. Sí, incluso haciendo referencia, digamos, a lo que escuchábamos en el Vox Populi del inicio, una señora nos decía que ella consideraría que el gobierno debería asignar un policía a cada institución educativa como para que vigile y frene de alguna manera la oferta que hay de drogas en los exteriores de las instituciones. No, o sea, la parte de control es importante, sin duda, pero poner un policía o convertirles a los padres de familia en policías, como fue en algún momento parte de la política del país, de poner a los padres de familia de policías a la salida de las puertas, eso no funciona, eso no da resultados. El tema tiene que ir por otro lugar, de la prevención, de la educación, de la formación, de un trabajo más participativo, donde todos tengan voz y voto, donde todos puedan decidir qué hacer y no llegar también con imposiciones desde arriba cuando no conoces la realidad y utilizas la misma aspirina para todo el mundo, tenga o no tenga dolor de cabeza. Eso se tiene que cambiar. En ese sentido va la maestría justamente de formar, de orientar, de fortalecer las capacidades, de permitir, de reflexionar sobre las diferentes problemáticas y que justamente los operadores, luego las personas, los estudiantes, tengan la posibilidad de definir mejores políticas, de hacer mejores propuestas. La maestría de drogas, con respecto al tema que me hizo hizo referencia Jesús, mira, la investigación ha sido siempre limitada, no se desarrolla mucha investigación en otros países y en el tema de las drogas menos. La maestría, siendo una maestría de investigación cuyo la única forma de concluir el proceso de titulación es a través del desarrollo de una investigación, de una tesis, te permite eso. Al momento tenemos 7 estudiantes que tienen unas tesis pero increíbles, con unos temas pero van a contribuir, que están contribuyendo mucho al conocimiento de esta temática desde diferentes ámbitos, y 19 alumnos más que también están en este momento ya en su plan de titulación y están ya con temas definidos sobre diferentes temas y dentro de la misma problemática como tal, lo que es prevención, tratamiento, de la misma oferta, porque tenemos profesionales de la Policía Nacional, Policía Antinarcótico, que realmente para ellos ha sido muy importante el beneficiarse de esta maestría. Entonces vamos a poder contar con unos estudios que van a apoyar el conocimiento para las personas que están al frente de esta temática político, para tomar decisiones más acordes a nuestra realidad. Una consulta, Silvia, ¿cuánto tiempo dura la maestría? Sí, la maestría dura 2 años. Los horarios son de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, de lunes a viernes. Tenemos las maestrías del IAEN que ofrecemos, tienen unos costos muy competitivos en relación con otras universidades. La maestría de investigación cuesta $7,880, las maestrías profesionalizantes $5,700 y las especializaciones de $2,700. En el caso de la maestría, de todas las maestrías también se ofrecen becas, que hay 3 niveles de becas. Es a la matrícula, a la colegiatura, es decir, que es que los estudiantes que mantengan un mínimo de 8.5 durante todo su periodo de promedio general, al término de la maestría se les devuelve el dinero. Oh. Y una maestría y una otro tipo de becas que puede ser total a personas que realmente demuestren que no tienen recursos para estudiar. Son excepcionales, pero también se dan ese tipo de becas. A las personas que estén interesadas en información respecto a las maestrías, los tiempos o los plazos en los que deben aplicar, ¿a dónde deben acudir o dónde pueden acceder? Acceder a toda la información para las inscripciones a www.iaen.edu.ec. Aquí me dicen que es, ¿cómo era? W. W. W. Los españoles dicen W. Ah, ya. W también lo podemos decir acá. Comunicarse al teléfono 382-9900, extensión 295. El momento que ingresen a la página de IAI, ahí dice inscríbete ya, y hay un tutorial donde les pueden guiarse cómo proceder a la inscripción, y también está mi referencia del correo electrónico para que me puedan escribir, y también mi teléfono celular 099-544-3185, que estaré gustosa de responder a todo tipo de inquietudes, y realmente esperemos tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias, Silvia, por haber atendido nuestra invitación, y como estamos ya con el tiempo cortito, no quisiéramos irnos sin una reflexión final de tu parte. Vengo trabajando toda mi vida en el tema de las drogas. Me involucré muchísimo. Es cierto que es frustrante porque cuando estamos hablando de una complejidad como tal, donde no depende simplemente de ti como profesional, de cuán bien quieras hacer tu trabajo, ya sea desde la prevención o del tratamiento, de la investigación, porque dependes de las decisiones políticas, depende de la política, depende de los organismos internacionales. No obstante, yo creo que al término del día, cuando realmente te propones hacer bien y apoyas, y sobre todo ahora desde la docencia, cuando ves que al término de tu clase hay estudiantes muy inquietos, muy críticos, muy reflexivos, yo creo que vale la pena seguir en el tema. Pese a todas las complejidades, pese a todo, tenemos que hacerlo, porque es pues una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Así es. Muchísimas gracias, Silvia, por habernos destinado una hora de tu tiempo para tratar estos temas. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido durante esta hora de programa. Saben que pueden dejarnos sugerencias respecto a los temas que desean que sean tratados en nuestro espacio. Y les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado, como siempre, a partir de las 4 de la tarde. Jesús, nos estamos despidiendo. Así es, Laura. Llegamos una vez más al final de nuestro programa. Un tema bastante interesante, una perspectiva bastante amplia. Logramos ver la complejidad histórica y también emocional y personal que tiene que ver con el mundo de las drogas. Nosotros lo dejamos con la canción Ficción, de la cantautora ecuatoriana Paola Navarrete. Esperamos que la disfruten mucho y nada, nos escuchamos dentro de 8 días por el mismo canal a la misma hora. Chao. ¿Quién te mintió y te dejó mal sabor? Antes de decidir, te espera que salga el sol, pero esta vez no voy a comenzar por extrañar. Te quiero dejar de hablar y de pensar qué pasaría. La verdad, no quisiera mentir, lo mío siempre fue igual. Si un día viene y una tarde va, y sigo sin saber si después de ti quedaría algo más. No sé si después los cuestionadores. Hay que cuestionar lo que vemos y vivimos. Que las preguntas nunca falten en tu vida. La cuestión es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Es preguntar. Sudamérica.